mariposa ilusionada, con la luna reflejada en tu mirar. Te perdí en un laberinto, fui cautivo de tu amor, tu prisionero, y tú me has llenado. Les voy a pasar una fórmula, la fórmula del éxito del Top 20 de Monitor Latino. Entre menor es el número que la canción tiene, mayor es su éxito. Por eso el número 1 es la más exitosa y la número 20 es la menos exitosa en nuestra lista. Vuelvo con el Top 10, con otra dedicatoria a distancia y con música nueva en la mira también. No se muevan.